A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Bienvenidos, es una nueva hora la que comenzamos en este momento. Lorenzo Romero, el productor musical de todo este tiempo en el que exclusivamente contamos con los mejores sonidos. La mejor música que hemos encontrado y que suena permanentemente aquí. La más suave a veces, la más elegante, soul, rhythm and blues, smooth jazz. Y de vez en cuando música en directo como la que nos propone Michael Bublé con su álbum de 2009 grabado en Nueva York. Now everybody, take this right hand, very, very slowly, gently, place it within the lap of whoever happens to be sitting next to you, and just rub them gently. That's exactly it, ladies. Yes, caress one. I like to watch you. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. Now we both know that it's wrong, but it's much too strong just to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there, holding hands and making all kinds of plans while the jukebox plays our favorite song. Mrs. Jones, we got a thing going on. Now we both know that it's wrong, and but it's much too strong just to let it go now. Now we've got to be extra careful that we don't lift our hopes up too high, 'cause she's got her own obligation, so do I. Me and Mrs. Jones. It hurts so much inside. And now I shall go away and I go mine, but tomorrow we'll meet at the same place, the same time. Me and Mrs. Jones. Simple as the same time, just me and Mrs. Jones. Maravillosa versión en directo en Nueva York, Madison Square Garden, dentro de el amplio espectro de canciones que Billy Paul llevó a las listas norteamericanas, que también fueron éxito en buena parte de Europa, incluyendo España, está esta inolvidable Mia, Mrs. Jones, que estábamos escuchando. Seguimos en los Estados Unidos con otro vocalista. Es blanco, es negro, Philip Bailey, Life Love, miembro de Earth, Wind and Fire y colaborador de, por ejemplo, Phil Collins en aquel Caminando sobre la Muralla. Tonight. Come and lay by my side, baby, tonight. Tonight, esta noche con Philip Bailey, una gran estrella que nació en la primavera en mayo de 1951 en Denver, en el estado norteamericano de Colorado, que comenzó acompañando a Little Richard, un mito histórico, y que, como ya hemos dicho, también fue vocalista de Earth, Wind and Fire, la banda de Maurice White, a la que Philip Bailey se unió en 1972, un grupo espléndido, desde luego. Por ejemplo, es fácil verlo en un DVD que se publicó hace algunos años, que recogía uno de los conciertos más increíbles de la historia de la música en la ciudad de la que proceden los Earth, Wind & Fire, Chicago. Y es ver a Chicago y Earth, Wind & Fire compartiendo el mismo escenario, interpretando sus propios repertorios y también intercambiándose algunas de las canciones de una forma absolutamente increíble. Las dos secciones de viento de dos grupos inconmensurables, unidas, en vivo, haciendo vibrar a miles de personas y a los que nos gusta esta música, admirándola a través de esa producción publicada, como digo, hace algún tiempo en formato de DVD. VIP Club, solo para gente importante. Este programa está hecho, está concebido, está diseñado exclusivamente para gente con un gusto exquisito. Para aquellos que no se conforman con cualquier cosa. VIP Club, el país de los sueños. Radio Andalucía Información, Into the Light, dentro de la luz. Extraordinaria música, el debut Coconut Kiss nació el 24 de abril de 2001 con los The Beat Club, un supergrupo norteamericano formado por el batería alemán Wolfgang Hafner, al músico el que ha acompañado tantas veces en la costa este de Nueva York, el superguitarrista norteamericano Chuck Loeb, King Waters, que aparece con el saxofón, Jeff Golub con Philip Church en las guitarras y además Willie al bajo. Todos ellos hacen pues la música que estábamos escuchando. It's the time of the season when love runs high, and it's time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you with the sun to promised land, to show you everyone it's the time of the season. What's your name? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? So tell it to me slowly, tell me what I really want to know. It's the time of the season. Knopfler, que nada absolutamente tiene que ver con el vocalista, compositor y guitarrista de Dire Straits, Mark Knopfler, que además fue uno de los grandes músicos que participaba en 2010 en el Festival de la Guitarra de Córdoba. En Some Kind of Wonderful, en algún tipo de maravilla, que así es como se llama este disco, aparecían varias versiones en torno a canciones muy conocidas, todas ellas. Por ejemplo, Les Moulins de Moncler, un tema del compositor y arreglista francés de París, Michel Legrand, el autor de al menos 200 piezas usadas frecuentemente en cine y televisión con 5 Grammys, el She's Not There, otro de los grandes éxitos de los Zombies, la banda de Rod Argent, y esta que estábamos escuchando, It's the Time of the Season, una canción de Rod Argent convertido en uno de los temas esenciales de los Zombies, una de las memorables bandas inglesas de comienzos de los 60, que se mantuvo activa hasta 1967. Esto es música. El país de los sueños. Phil Perry en escena desde Los Ángeles, aunque no nació allí precisamente. Versión de Walk On By. Oh,

una canción de Burt Bacharach que ha sido reconvertida a través de los años por gentes tan importantes como Aretha Franklin, Carole Dubok, Dionne Warwick también la incorporó a su repertorio desde Nueva Jersey, el mítico ya desaparecido Isaac Hayes lo hizo igualmente, Johnny Burnett, Marionita Saludo, Mercedes Hall, Michael McDonald, Paul Carrack o incluso Seal, Henry Samuel y no hace mucho desde el Reino Unido. Sweet Coffee. El aroma del café y la dulzura del buen gusto de estos músicos. Sweet Coffee, Fly Your Way. 24/7 life of London, or a city break in Birmingham, and in Manchester you never walk alone, and in Bristol we visit the port. From the east to the west to the north, I find my way around the globe. Anywhere the wind blows, anywhere the wind blows, esto es música. El país de los sueños. Hola, soy Chuck Loeb y mando un saludo a todos los oyentes del país de los sueños. Thank you. Desde luego es un auténtico maestro impartiendo auténticas lecciones de versatilidad, de habilidad, de técnica, depuradísima, de equilibrio. Es un guitarrista de fusión neoyorquino, uno de los más solicitados, con un inconfundible tono elegante, un músico muy preciso que ha demostrado toda su capacidad, no solamente como parte de un mítico grupo hace años, los Steps Ahead, junto a ellos grabó un par de álbumes, Modern Times y Magnetic, sino con los Petit Blondie como músico de acompañamiento, junto a su mujer Carmen Cuesta, o junto a esos grandes músicos viejos amigos, todos ellos que lo han ayudado a ir publicando a través del tiempo cada uno de sus álbumes en solitario. La música tropical es protagonista, mezclada con el smooth jazz y otros estilos. Desde ahora, RAI, Radio Andalucía Información. Saludos de Juan Antonio Jurado. Esto sigue siendo el país de los sueños. Bill Bluefield Perry con una de sus canciones, Walkin' By, esa versión del clásico de Burt Bacharach, Sweet Coffee, Chuck Loeb y mucho más que está aún por llegar, como es el caso en este momento. Es un compilatorio, Take Me Oasis, el nombre, y uno de los artistas invitados con una de sus canciones es César Camargo Mariano, que proponía para ese álbum una versión de Felicidades. Thank you. Ritmos vivos, sofisticados y elegantes. César Camargo Mariano, uno de los músicos que ha definido perfectamente la música carioca durante décadas. Nació en San Pablo. Aún no había cumplido los 14 años cuando la trombonista estadounidense Melba Liston lo invitó a participar en un concierto en un club de jazz de Río de Janeiro. Entonces ya César Camargo Mariano era considerado un niño prodigio al piano. Sus comienzos como profesional están ligados a la orquesta de William Fornox, pero también ha trabajado con notables estrellas, artistas, como es el caso de Chico Buarque, María Bethania, Jorge Ben o el saxofonista japonés Sadao Watanabe. Músicos que han elaborado sus canciones que han desarrollado su trayectoria en su carrera profesional de forma paralela en el smooth jazz, pero con dos instrumentos distintos y en grupos diferentes, aunque sus caminos han cruzado en más de una ocasión, algo que por otra parte, y como ustedes saben, pues es bastante frecuente, todos estos músicos de élite, norteamericanos o no, o brasileños, o japoneses, o europeos. Nos estamos refiriendo en este momento a David Benoit, el pianista y el guitarrista e ingeniero de sonido, además de compositor y fundador de los míticos Rippingtons hace muchísimos años en Los Ángeles, Russ Freeman. Y es que David Benoit y Russ Freeman han publicado juntos, pues, dos discos, con una separación de bastantes años, por cierto. Esta es una porción de uno de ellos, Vía 9. Los últimos minutos de esta hora del País de los Sueños son para Sonia Rosa, eso que estamos escuchando después de nuestro tiempo. Y si hay tiempo, para Pamela Driggs dentro de unos minutos. Beijos que escrevi nos muros a giz, os mais bonitos continuam por lá, documentando que alguém foi feliz. Lembra de mim, nós dois nas ruas provocando os casais, amando mais do que o amor é capaz, perto daqui, há tempos atrás. Tempos atrás. Lembra de mim? A gente sempre se casava ao luar, depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. Existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver, talvez eu fosse capaz, perto daqui. Thank you. Así suena, así suena el país de los sueños. Just the thought of you is revealing. I feel so overblown. Es la buena música. No tenemos mucho tiempo para escucharla, así que vamos a aprovecharlo. La mujer de un gran protagonista del sonido brasileño que lleva muchos años, Romero Luambo, como compositor y guitarrista fundamentalmente en Nueva York. Junto a él, en los arreglos y piano de lo que fue el primer disco de la protagonista en este momento, la mujer de Romero, Pamela Drix, juntos trabajándose cada una de las canciones y todas las sensaciones que descubrieron al mundo una gran estrella que elaboraba su material discográfico por primera vez desde la compañía Osis. Con ella concluimos esta hora.